oirás de mí cuando enciendas la radio. Al verme en revistas quizás no lo resistas, porque tu atención estará en la televisión. Y sé que llorarás al oír mi canción. El recuerdo de lo pasado está presente, y aquella noche que prometimos querernos siempre. Discutimos, nos separamos y ahora sufrimos. Olvida todas las tonterías que nos dimos y vuelve a mí. Quizás te dirán que soy como cualquier don Juan, buscando conquista, que soy un gran artista. También te dirán que mi amor fue solo actuación, que nunca yo te quise, que buscaba una distracción. Pero tú sabrás que te quiero y que soy sincero, que estoy muy triste, que sin tu amor morir prefiero. Cuando canto no soy feliz, mi risa es fingida. Por favor regresa a mi lado y devuélveme la vida. Sé que tampoco me olvidas. Al oír mi voz en la radio, piensa en nuestro amor, por favor. Por favor.